habíamos pasado explicó cómo era que se hacía. O sea, se agrupan todas. Título uniforme es cuando lo agrupaste en un corchete. Por ejemplo, todo lo que habla, ella puso ejemplo del Quijote, porque puede ser el Quijote de la Mancha, el Quijote de no sé qué, Don Quijote. O sea, todo lo que se refiere a un mismo libro, lo agrupas con corchete y después haces la ficha como siempre. Claro, después del título. Después en el encabezamiento uniforme, que es para el tema de las Biblias. Que eso está en el módulo. El 6. ¿Cómo andas, Juancho? Hola. ¿Cómo te va? Bien. Hola, ¿qué te pasa? La Biblia y después haces la ficha como veníamos haciendo siempre. Pero Biblia, y Biblia te encuadra todo lo que se refiere a lo que es religión. Che, che, lo que sí, como quieras. Che, estuve con Fer en la UNO. Con Corán también. Fer, fíjate, mira cómo lo trato. Con Fer Gutiérrez. ¿Cómo anda Laurita? Bien. Gracias, Laurita, mandaste un poco de trabajo. Entre corchetes, ¿sí? Va, de por menos largo, yo lo leía así, mira. Sí, de largo, pero bueno, sabes lo que pones, después pones todo lo que va, lo que tenés. Para hablar con vos, te pedí el número de teléfono, cogaste hoy, y vos dejaron la pena. ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No te lo había querido dar? ¿Por qué no lo va a tener? Es privacidad, ¿no? ¿Qué mala onda? ¿Esto es tuyo? ¿Whisky no, no? ¿Whisky? Bueno, está ahí. Ginebra podría llegar a ser. Lo que pasa es el tema de... Mañana, ¿traigo la máquina? Trae. Mañana la biblioteca estaría, ¿no? En la UNLU. Sí, tengo la ellos, ya la estaría. Fernanda y María. ¿Y mañana cómo es la historia? ¿Estás acá, no hay que venir? No, todo el día allá. Hola. ¿Cómo andás? Sí, yo vengo de allá. Sí, pero hay que averiguar, porque ¿qué hacemos con la organización? ¿Y Caillaba? No, todos allá. 9:30 habíamos quedado. Estamos todos allá. ¿Y Caillaba va a ir allá? Sí, quiero preguntar a Fernando, nos da clase ahí, ¿no? ¿Caillaba también va allá? Es más, no sé si la secretaria, la directora, me dijo que dejó colgado que tenemos un parcial mañana. Yo le dije que no. ¿Mañana? Claro, para mí está equivocada. ¿Con quién? En realidad, ella tiene una parcial, pero tiene que poner la nota. Es fecha de parcial, ¿no? Sí. Claro, ella tiene fecha de parcial, pero nosotros no nos va a dar un parcial, nos va a dar los resultados de los trabajos prácticos. Claro. Y el que le va mal, lo tiene que hacer. Claro. ¿De organización estamos hablando o de qué? De administración. ¿De administración, digo? Claro, porque tiene aceptado. Ahora vamos a venir a hablar. Tiene aceptado el libro que mañana se toma parcial. Claro, si apenas llego yo, vengo a hacer una pasantía. Claro, nos da la nota, pero por eso. Mañana tiene un parcial, dice. A la miércoles, yo voy a decir, ya empezamos. Empezamos. Yo pensé que el inglés te pasaba por la mañana, ¿viste? ¿Se daba no? Con Callaba. Claro. No, ya lo que puse, viste, dije, pará. Se te agarró el... El Parkinson. Claro, ella no está como parcial, pero nos va a dar la... Claro, no, sí. Pero elija esa chica, ¿eh? ¿Cómo? Él lee todo. Qué lindo es estudiar así, ¿no? No. No, dice, ahora. Lo bajé porque quería ver lo de la... ¿Cómo lo tenés que hacer? Sí, ¿cómo lo...? Explícame lo de la Biblia, que no lo enganché el otro día. En acá también. No, creo que ahí. No, ahí no. ¿Ponés Biblia y después? Ponés Biblia y después catalogar como... ¿Ves? Biblia incluye todo, Antiguo, Nuevo Testamento, el Corán. Hola. Lo que ves, Biblia, Nuevo Testamento, o sea, después va todo lo mismo, pero tenés que ponerle Biblia ahí arriba. Lo que era leyes va entre corchetes. ¿Y acá por qué dice Buenos Aires? Porque es una ley de la provincia. Ah, no te dice Argentina. ¿Cómo estás? Lo encabezás por el lugar, digamos. Ves, en la Constitución dice Argentina. Esa tiene también la diferencia. Descripción. Qué lindo. Tiene unas cuantas vueltas la fichita, sí. Esa, ¿eh? Sí, no es fácil. ¿Cómo es? atrás y si nos copiamos. ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, peso! La vamos a copiar. Bueno, sí. De María ya lo mandó. ¿Lo pusiste a él? Sí. ¿Y si entré anoche en el campo? ¿Vos dijiste? Porque el trabajo es fuerte, estamos hablando, ¿no? Sí. ¿Sí? Lo estoy haciendo. Sí, ¿cuándo hablé con María? Bueno, la mañana se fue. ¿Cómo está María? No, lo cambió. Hija, hasta el jueves. ¿Hasta el jueves? Sí, lo cambió. ¿Hasta el jueves? ¿Hasta el jueves? ¿Hasta el jueves? ¿Hasta el jueves? ¿Hasta el jueves? ¿Hasta el jueves? Ahora lo cambió porque era hasta mañana. Individual. No tiene. ¿Puedes avisarle a mandarle a Julia al doctor Felipe que no voy a rendir hoy con mi papá y no puedo pensar? No me llames. No puedo ni hablar. ¿No me llames a mi papá? Sí. A mí me mató él y al profesor. Bueno, pero ¿cómo vuelvo? ¿Cómo te dice con tu compañero? Con él de todo. Sí, que yo no soy. Ah. Y ya estamos luego. Sí, porque a veces en estos momentos lo llamo, a veces me voy y una palabra de aliento sirve, ¿eh? No, sí, no. A mí me dice, sí. Silencio. Sí, silencio, ¿no? Silencio. Ya que fue un año. Bueno, te cuento, ustedes que entendieron que me hizo todos servicios. PowerPoint, el trabajo 7 y el 8 hay que estudiar para dar. María está como que no entendimos el último trabajo. Hoy me hablaba, o sea, yo pienso que ustedes no entienden. Esa es la esa es la que me no, sí, me va a hacer la calza. Por el trabajo que la calza. Yo pienso que ustedes no se van a entender. Muchas cosas, no. El 8 y el 7. Yo había un punto que decía, comparar cómo llamaba el servicio este nuevo. Sí. porque no lo pude abrir, pero sí lo pude hacer. ¿Qué dice? Primero hay que aprobar, ¿no? Para ir a final. No, primera. Paso a paso. Primero hay que aprobar para ir al final. María, ¿no te viene? Sí, el 12. ¿El segundo cuatrimestre? Sí. ¿Yo tengo que recuperar? Sí, todo junto. ¿Qué? No, pero... De María no. Yo he conocido casos que la propia madre, no sé si conoce usted, lo hizo llevar la materia. Pero a veces es más difícil, por ejemplo. Sí, no sé si están... Yo no puedo ir a Santiago para ser a María, porque no tengo nada. No, pero si es un plazo algo. Por eso, pero si es un plazo. Y la tercera más o menos puede seguir, me parece un poco para eso. Entonces, ¿no? Y las chichitas son unas reglas muy estrictas. Sí. No, no, al instituto a las 9 de la mañana, Cari. ¿Al instituto? Al instituto, a la 1. Ah, bueno, sí. No, a la 1, ¿eh? Yo mañana. Esa es mi duda. ¿Qué duda, Cari? Si la de Calzado era a... Sí, todo, un día lo vamos, pero... Eso es lo que me decía. ¿O que la vos? No, Fernández. Y ahora tengo una compañía que está mandando. Y después sigue la pista tal cual, como siempre.

Así que hay adiciones que se podían poner. Bueno, hagamos este, sería. Ahí Dime, ¿por qué no puso el primer párrafo que dice que contiene los escritos? Ah, ahí sí que no. Ah, está, perfecto. No va acá porque no es una responsabilidad. No, pero no tiene nada de... Acá en este, profe, en la Sagrada Biblia se ve como un subtítulo. Como lo la palabra de es subtítulo. ¿Y el subtítulo no va con, no va en minúscula? Va en minúscula, pero Sagrada Biblia se escribe con mayúscula. No, porque justo venía leyendo en el colectivo una de las fichas de esas. Sí. De las más viejitas. No, el subtítulo sí, lo que pasa es que hay tal cosa que se ponen en mayúscula. Ah. Podrán. Ah, está bien. Comienza siempre con minúsculas, salvo el verbo ortográfico de la lengua, indica lo contrario. ¿Y si en la portada del libro está en mayúscula? No, nosotros lo ponemos con minúsculas. En general en los libros está todo escrito con letra de imprenta. No se sabe si es mayúscula o minúscula en general. Pero, no, nosotros, si dijera versión, lo pongo en minúscula. Está bien. Perdón, Madrid, correlo, para acá. ¿Por eso de acá? Sí. Bueno, no, siempre me... Sí, me parece que sí. Está bien, pero tengo una duda. Y ponelo si querés. Pasé Sí, va. Y yo expliqué por qué iba. Porque hay otra sigla para otros materiales. ¿Sí? Entonces, la sigla indica lo que es. Una título y qué otra cosa más. Tenía ilustrador, ¿no? Sí. ¿Y comentarios? Va más adentro. Ah, acá sí. Corramos y achicamos la letra. Va en esa línea, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. ¿Vos comentarios con la chica la letra, no? No, no, ¿cuáles son las áreas que comienzan párrafo? No, el área 2 no comienza ningún párrafo, va entre la 1 y la 3. La 1 y la 4 en el caso de la 6. La 1 comienza párrafo, la 5 y la 7 y la 8. La 6 no, porque va a comenzar sobre el 7. Ah, estas son tonteras, chicos, que si ustedes se les estudian de memoria un ratito mientras están luchando antes de irse a dormir, se lo repiten y ya a la mañana se lo acuerdan. Sí, no, es verdad, que me estoy No, venía los primeros exámenes, ay mamá no me queda nada, dice tengo mañana un examen que no era más adelante, es de bastante, yo no tengo problema que yo tengo un tiro, hasta hoy se ha creído que tengo un tiro como que común, la cosa que se tranquilizó, ay mamá qué bien, y le costaba estudiar, yo he pedido acostarse en ese tiempo grabador, no había, con este que ya se lee en voz alta, grabar un ciclo de pared y se lo va. Entonces se acostaba con los auriculares y así rendió toda la carrera. Con su propia voz. Tiene maestro mayor de obras, está trabajando, se lo llegaba a los colectivos, pero eso es otro tema. El famoso médico que es Pachita. Sí, el padre le decía, así tiene que comportarse. Pero ahora con todo lo que se está construyendo. Sí, pero ya ahora ya tiene su familia, ya hace 19 años, está hablando de la carrera que la mujer. No, no, la que no le gustaba. Y la casa de él se la diseñó él. La casa de él, muy bueno, normalmente no lo hace. Chicos, hasta ahora nosotros habíamos visto siempre en catalogación monografía, monografía. Documentos de autores individuales, de personas, ¿no es cierto?, como autores o responsables de un documento, ¿no es cierto?, ¿sí o no? Uh-huh. Sí. Perdón, ¿entienden lo que estoy diciendo? Vuelvo a repetir. Nosotros hasta ahora, todas las catalogaciones que hicimos tenían autores personas, ¿no es cierto?, autores personales, no vimos otra clase de autores. ¿Qué otra clase de autores puede haber? Autores institucionales, cualquier institución. Y cuando yo hablo de personas, hablo de personas físicas, pero también existen las personas jurídicas, ¿no es cierto? Acá no vamos a ver personas jurídicas porque lo van a ver en tercer año, pero persona jurídica sería, por ejemplo, el autor del documento es la Universidad de Luján, el Banco Citi o no sé, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. ¿Se entiende? Ellos serían personas jurídicas o autores institucionales. La institución es la autora o la responsable máxima de este documento. ¿Qué agrupación sería? No, autores institucionales, son instituciones. Ah, sería muchos. No, no, no. Muchos vimos nosotros, muchos con más de 3 autores y y es este, lo interesamos por título. Pero son todos autores personales. Esto no. Esto es una institución, no es Juan Pérez, es una entidad. Lo que sí vamos a ver nosotros ahora es dentro de autores no personales, las publicaciones jurídicas, leyes, códigos, decretos. Y aquí viene la pregunta, ¿quién es el autor de las leyes? ¿Un grupo de personas? El Estado, el poder legislativo, el Estado, no, y también el poder ejecutivo que emite también este decreto. Bueno, en realidad es el Estado, ¿no es cierto? Quiere decir que nosotros vamos a tener documentos como leyes, constituciones, decretos, etcétera, emitidos por el Estado. Y nosotros tenemos distintos tipos de Estado: Estados nacionales, Estados provinciales y Estados municipales. ¿Hasta aquí me siguen? Todo lo que es nacional, todas las leyes, decretos y constituciones a nivel nacional, ¿quieren anotarlo? El autor, en nuestro caso, es Argentina. Y aquí es cuando estamos colocando como autor a un nombre geográfico. El autor es Argentina. Si nosotros tuviéramos un estado provincial, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la autora sería Buenos Aires. Y el caso de Buenos Aires, voy a borrar un poquito acá, es como en algunas provincias que tiene la ciudad y la provincia con el mismo nombre. Y las dos son estados, lo mismo que la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba. Uno es un estado municipal y el otro es un estado provincial. Entonces, para lo nacional dijimos Argentina. Tenemos que ir al instituto y después a la universidad, porque las notas o las manda ella. universidad, o a lo mejor va a ir a la universidad. Los profesores también están... Están... Ah, ¿cuál tiene la opción de inglés? Yo necesito la constancia. ¿Puedo hacerlo para allá o cómo? Sí, sí, lo hacemos allá. Por eso, mañana llevamos papeles y los hacemos ahí, en la universidad misma. No se van a quedar sin constancia. ¿Tenemos cariño? Sí, ya sé, yo lo vi antes. Sí, no, la exclusiva. Yo me la exclusiva porque justo me sacaste el tipo el día que lo había comprado porque me lo aceptó y todo. Bueno, gracias por el esfuerzo de estar la plata y tenemos un cañón re lindo. Ahora hay que usarlo. Bueno, gracias. Chao. Chicos, todo lo que va a ser de la provincia de Buenos Aires va a ser Buenos Aires provincia. Y todo lo que sea Buenos Aires solo va a ser Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo sería para Córdoba y para las provincias que tienen ciudad capital con el mismo nombre. ¿Mm? Estos son autores. Acá, en vez de decir Pérez, Juan, dice Argentina. González, José, Buenos Aires, ¿entiende? Esto es el autor. Por lo tanto, si este es el autor, el título, ¿dónde vendría? Acá abajo, en la tercera letra, la barra de responsabilidad, y sigue la ficha tal cual. ¿Se entiende? Sí. Bien. Si en estos casos yo quisiera poner un título uniforme, abajo de esto pondría leyes y empezaría de nuevo el título como hoy les fui mostrando banco por banco a cada uno. ¿Se entendió? Bien. ¿Y se entendió que esto del título uniforme que va entre corchete lo utilizan las bibliotecas cuando lo consideran necesario para algún tipo de documentos? Imagínense, por ejemplo, acá que tenemos la Universidad de Luján, que se supone que se debe estudiar acá en la Universidad de Luján. Ustedes vieron que en las listas de epígrafes no aparecen muchos nombres geográficos, muy pocas veces se ponen los nombres geográficos, y a lo mejor nosotros necesitamos poner nombres geográficos para ciertos cultivos o para ciertos documentos. Entonces, es una forma de darle un nombre geográfico a un documento que a lo mejor está hablando de otra cosa. No está hablando de otra cosa, está hablando, pero que sí lo puedo aplicar a cultivos para la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. A lo mejor solamente habla de, no sé, soja o trigo, el documento. ¿Se entendió lo que dije? ¿Sí? ¿Todos se entendieron? ¿Seguro? El que no entendió, lo explico luego. No es muy común que las bibliotecas no usen, pero ténganlo en cuenta si trabajan en una biblioteca, en algún momento les pueda servir y decir, si en algún momento yo vi que yo tuve alguien que me lo dijo, bueno, van a los documentos o a las reglas de catalogación, si no se acuerdan, y buscan. Bueno, vamos a hacer el primer... Bien. Argentina, porque es Constitución Nacional. Thank you. caso no tenemos ningún responsable. Con el responsable no podemos ningún reconocerle. ¿cuánto debe estar acá? Lleva espacio, ese espacio para la palabra de responsabilidad. Acuérdense de los espacios. Que menos la coma y el punto, todo lleva espacio entre medio. Ahí. Ahora, y el responsable es el Ministerio de Obras Públicas, que figura ahí. Actualizada vamos acá, ¿eh? Es que actualizada. ¿Más acá? Sí. Este es autor. Campo 100 es la mención de responsabilidad. y con el campo 700 contiene más un autor, y ese no me acuerdo el número, pero tiene, por ejemplo, el campo, el subcampo A, extensión, el subcampo B, otros datos, grupo de ilustración. Claro, eso es lo que nosotros de forma manual decimos, el área 5 contiene tres elementos, claro, si la página, la descripción y los centímetros, o las medidas. En esos casos, el subtítulo se puede abreviar, se ponen las cinco primeras palabras y puntos suspensivos. Incluso para los casos de los títulos demasiado extensos, no en, en esta parte, pero cuando nosotros hacemos una secundaria de título, que tenemos acá dos renglones para escribir el título, si el título es muy extenso, se pueden poner las cinco primeras palabras del título. Acá arriba, en el reencabezamiento. ¿En qué caso los títulos son de las tesis, por ejemplo, que se llaman, no sé, este, estudio comparativo del síndrome de no sé cuánto, dado en, el título ya de por sí es muy extenso? Entonces, para hacer el reencabezamiento lo ponemos, pero las reglas dicen, las cinco primeras palabras tienen que figurar y después punto suspensivo. ¿Sí? Acá en el área 1, cuando hablamos del título, ponemos todo. Si el subtítulo, si es una clave de título, se podría agregar. Ahí está. Ahí, vos acá ponés barra, muy bien, Dirección General de Rentas. de un número de números y la otra es la responsabilidad. No, Este es Argentina. De los padecimientos fiscales, 11.600 de Buenos Aires a Veredo Perón. ¿Eh? Dios. Tiene nota, con detalles para conseguir. Mañana o pasado, les digo la unidad esta, que es la 6, que era la última que faltaba. A ver, para la copa, papa no viene más, para el conde no viene más, Escobar, Feli, sí. Julia, no vino. Gómez, González, Marisonago, Marisonago Mancilla, Mancilla, Mercado Sandra y Mercado de Caín Olga. Y el Robledo tiene el sistema de la nieva. No, yo sí que está. ¿Robledo que está? Ah, bueno. Señora. ¿Qué llega? ¿Viene la misa? ¿Losa? Pinto, viene la larga, Pinto, bueno, no sé si ustedes tienen que venir el viernes, ¿no? Esperemos que no. Sí, la de la hay gente. Bueno, si no, aprovechen. Seguimos andando sábado, ¿no? Si hoy aprobamos el parcial, no venimos el viernes, creo. Vienen los que tienen que recuperar. ¿Al inglés? ¿Al inglés? Creo. Yo también. ¿Inglés? Yo también. ¿Qué situación no es bastante y ahí dando un prefijo. ¿Qué tipo de datos? tal año, tal lugar. Yo no le pregunto en tal año, tal lugar. Es más, cuando yo explicaba, hablaba, generalmente trataba de decir la segunda mitad del siglo tanto, a principio de, salvo cosas muy puntuales, pero no hay cosas puntuales en esta materia que... Aparte, no eres de bibliotecario, sino de dirección, han encontrado nombres raros de bibliotecario. No, el único bibliotecario importante para nombrar va a ser Gabriel Nodé, que lo vas a ver de la biblioteca de Pasadena. No hay bibliotecario. Sí, decía fulano, fue bibliotecario de Calima, Copreo. Pero no le voy a preguntar de qué color es el calzoncillo del bibliotecario. Y yo le voy a preguntar que le queden cosas claras y concisas respecto. Que me hablen del libro, como era del libro de la biblioteca, como era en la antigüedad, como era en la media, como era en el Renacimiento, ese tipo de cosas que lo sepan. Le puedo preguntar cosas respecto al formato del libro, que lo vimos en la unidad 2, o respecto a qué abarcan ciertas ciencias, que nosotros vimos, biología, psicología. No, pero qué cosas puntuales. A lo mejor le digo que hay alguna definición de libro. Bueno, fíjense, pero no le voy a decir, dame la definición que dijo fulano de tal. Eso es una cosa. No nos va a parar a matar. No, para la 18. No, porque esta se entra en los capítulos anteriores. Ah, no, claro, tiene razón, eso no se lo acaba, eso es personal. Fueron los chicos. No, abarca a partir de la 4, ¿no? Tenemos tanto susto que no se lo ha dado. No tiene piedad. Bueno, me voy a la vuelta. Bueno, buenito. Pero también abarca mucho tiempo, ¿no? Nadie se da cuenta. Se podría haber hecho en dos unidades, pero para no estar sumo, ¿no? Igual, es que tiene que ser una, porque en dos son la misma cantidad de dos. Sí. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Y dice, si me preguntan de esto, ¿qué puedo contestar? Si me preguntan de esto, ¿qué puedo contestar? No es agarrar y estudiar desde la primera palabra para la última, ¿cómo hace? Sino simplemente así. Sobre este tema, ¿qué puedo decir de este tema? A ver, y hacerme algo. ¿Se acuerdan que estudiar los cuadros gnósticos? Imagínate los para estudiar. ¿Eh? Si uno se estudia el cuadro gnóstico, después todas las demás palabras ya las guardan ustedes. Pero más o menos esa es la idea. Hacer esto para un tema, algo que puedan decir de ese tema. ¿Me entienden? ¿Puedo contar algo que estudié cuando usted no lo pregunte? No. No. Le encaja así. Ah, por eso. Se supone que estudiaste todo lo que te voy a preguntar. ¿Qué hizo? ¿Qué te hace?